La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Aleluya, aleluya, aleluya. Segundo domingo de Pascua, o de la Divina Misericordia. Es 11 de abril. No se nos olvide, año 2021. Hoy se cierra, concluye la octava de Pascua. 8 días como uno solo. Y continúa el tiempo litúrgico hasta el día domingo de Pentecostés. Escuchemos con atención la palabra viva de quien vive para siempre. Tenían un solo corazón y una sola alma. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy respondemos el Salmo 117. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. En la segunda lectura, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. De la primera carta del apóstol San Juan. 8 días después se les apareció Jesús. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes». Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy concluye, no me atrevo atrevo a decir se cierra porque la Pascua es para siempre, pero sí esta primera semana, como un solo día. Y hoy lo que prevalece es 8 días después. Pero junto con ello, prevalece el saludo 3 veces. El saludo de Pascua. Porque eso es el saludo pascual. La paz sea con ustedes. Hoy prevalece también el aliento. El aliento, el soplo. Juan, en este texto del capítulo 20 de su Evangelio, habla de del Pentecostés, el mismo día de la Pascua. Lucas lo pondrá 50 días después, el día de Pentecostés judío. No es tan importante porque hoy es. El hoy pascual es hoy. El hoy de Dios. Nosotros necesitamos, sí, ponerle tiempo. Y hoy, 8 días después, se inaugura el domingo. El domingo a domingo. En este hermoso ambiente pascual. Sigamos meditando. 8 días después. Habla de tiempo. Y un tiempo muy concreto, 8 días. Pero pues el tiempo existe siempre en relación a las personas, a los grupos, a las comunidades. El tiempo es una característica del ser humano, no podemos sustraernos a él. El tiempo está ahí, es ese marco en el que las personas crecen, nacen, crecen, fructifican. Y mueren. Nuestra vida así transcurre, es vivida, firmada, negada, dignificada, pisoteada, en ciclos de tiempo. El misterio pascual transforma el tiempo. Y todos los tiempos, y todo el tiempo, lo transforma en posibilidad de trascendencia, en posibilidad de eternidad. 8 días después, no solamente habla de nosotros en el tiempo, sino habla de quien ha ido más allá del tiempo, de la encarnación. Habla de Cristo resucitado que vive y reina por los siglos de los siglos, que vive y actúa en el tiempo. Muy importante esos detalles del tiempo que aparecen hoy en el Evangelio. Al amanecer, muy temprano, al atardecer, en la noche, de nuevo, 8 días después, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, desde hace algunos años, desde tiempos del ahora San Juan Pablo II, él decretó para toda la iglesia que el segundo domingo de Pascua fuera también de la divina misericordia. Y no son dos realidades diferentes. Hoy respondemos a esta palabra de vida, la misericordia de Dios es eterna. Y añadimos el aleluya. Pero la misericordia de Dios se manifiesta, trabaja, se nota en el tiempo de las personas, en el tiempo del mundo. Y se hace gracia, don, oportunidad en todos los contextos, históricos, sociales, culturales, de quienes vamos peregrinando por la vida. No olvidemos, la confesión central de nuestra fe es la resurrección del Señor, la resurrección del que fue crucificado un viernes. Jesús resucitado, Jesús vivo, Jesús el viviente. Es el anuncio que la iglesia proclama, celebra y comparte desde hace 2000 años. En el hoy del 8 días después. Por eso es tan importante la liturgia de este domingo y de los domingos de Pascua en especial, y de todos los domingos de la vida. Por eso es tan importante el domingo. Los próximos domingos de Pascua, ya nos quedarán 6 domingos, iremos meditando sobre qué significa que Jesús está vivo hoy, en tiempos, ¿qué será? ¿Después de la pandemia? ¿O ya en el término de la pandemia? Lo que significa que Él está vivo en todas las tormentas de la vida. No solamente cuando todo va muy bien. En este domingo aparece muy activo el resucitado. Atiende a los suyos. Está ahí una situación muy humana. Están muertos de miedo. El resucitado entra donde ellos se encierran. Entra en sus miedos. Entra también en los escondites de sus miedos. Los saluda con el don de la paz. Y los miedos van dando paso. Eso es el resucitado, es Él. Los miedos van dando paso a la confianza, a la alegría, a un futuro garantizado. El viviente ha vencido el miedo y por eso es capaz de infundir, transmitir, llenar de paz a los suyos. El don de la paz del resucitado sigue vigente 8 días después en cada celebración litúrgica. También, no me las hagan menos, por favor. También en las que son transmitidas por los medios electrónicos, por los medios digitales, tan característicos de nuestros días. Hay otro detalle hoy en el texto evangélico. El Señor resucitado se presenta también dando aliento, su ánimo, su vida. Es otra imagen que escoge hoy el Evangelio para decirnos que el Señor resucitado es quien tiene tal plenitud de vida que puede hacernos vivir y sacarnos de nuestros miedos con su aliento y con el perdón de los pecados. Termina el Evangelio de este domingo para que creyendo tengan vida en su nombre. Y esa es la misericordia. Y esa es la misericordia de Dios, es eterna. Lo seguiremos cantando hasta la consumación de este tiempo. La consumación del tiempo. Finalmente, llama la atención la ausencia de Tomás en el momento de dar aliento. ¿Qué pasa con Tommy? Tomás se queda sin paz. ¿Por qué? Porque no quiere recibir el aliento de su comunidad. Él quiere creer a solas. Él quiere prescindir de los demás. Qué importante es la comunidad. El resucitado lo llama otra vez. Tomás accederá. Tomás dirá sí, después de muchas resistencias. Y el Señor resucitado dice a todos que somos dichosos, quienes nos dejamos alentar por la fe de los hermanos, por la fe de la comunidad. ¡Qué bonito! Me encanta a mí esa expresión. Es bautizado en la fe de la comunidad, en la fe de la iglesia. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, qué hermoso! El resucitado hoy nos está diciendo que somos alentados, recibimos su espíritu ahí en la comunidad, en el seno de la iglesia. ¡Qué bonito! Tan importante creer a los que creen y descubrir en ellos el testimonio del Señor resucitado. Hoy es domingo, y es domingo por la resurrección de nuestro Señor, y es domingo de la divina misericordia, Esto es para siempre. La misericordia de Dios no tiene fin. Y siempre estará presente donde la comunidad se reúne para recibir la paz y el aliento del Señor resucitado. Y todo esto es para llevarlo a los demás, para llevarlo en las diferentes situaciones de la vida. Hoy domingo, qué mejor saludo, qué mejor bendición, qué mejor abrazo pascual, qué mejor deseo pascual. La paz del Señor esté contigo, esté con ustedes. Desde entonces, cada domingo es un gran domingo.